Guardias Rojos Los Ángeles. Volteo de fusiles para boletas. Contra el FMLN, en defensa del comandante Marcial. Todo es ilusorio excepto el poder, Lenin. Edict. En el siguiente documento. A Revolución Salvadoreña de 1932 dirigida por el Partido Comunista de El Salvador, principalmente Farabundo Martí, fue referida incorrectamente como la primera revolución socialista salvadoreña. Sin embargo, durante la era, la contradicción fundamental en la sociedad salvadoreña fue su capitalismo burocrático y su carácter semifeudal y semicolonial. Estas contradicciones fundamentales solo se pueden resolver, como teoriza el presidente Mao y el presidente Gonzalo, de New Democracy. La nueva revolución democrática es una guerra progresista conjunta liderada por el Partido Comunista y su bloque de clases aliadas, que generalmente es el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. El papel de la nueva revolución democrática es resolver la contradicción fundamental de que el imperialismo estrangule el desarrollo nacional y la libertad de la nación oprimida y la colonia. El socialismo no se puede construir mientras el agresor imperialista mantiene la hegemonía sobre la nación oprimida y la colonia. El Partido Comunista de El Salvador, como la única vanguardia del proletariado salvadoreño, inició la nueva revolución democrática como parte de su guerra popular general en 1932. Después de su derrota, el pueblo de El Salvador y sus aparatos militares revolucionarios volvieron a tomar el rifle, contra el Estado burgués en la década de 1970, uniendo a todas las organizaciones armadas progresistas en 1980 para la segunda instalación de la Guerra Popular. Si bien la situación nacional en El Salvador es sombría, hay elementos progresivos, como el FPLFMGPP, volteo de fusiles para boletas. Contra el FMLN, en defensa del comandante Marcial. A medida que se acerca rápidamente el día de la independencia centroamericana, Guardias Rojos, Los Ángeles, RLA, aprovecha este importante momento para dar a conocer nuestra posición y comprensión de la histórica revolución salvadoreña, lo que a veces se llama la Guerra Civil Salvadoreña, pero que más exactamente debe describirse como el Guerra Popular Salvadoreña. Es una crítica necesaria de la guerra popular, así como un ataque necesario contra el derechismo del FMLN antes y ahora. El ensayo fue escrito para la aclaración y elevación del pensamiento guía de la guerra popular salvadoreña, conocido como el comandante Marcial Cayetano Carpio, y lo más importante como un llamado a las masas salvadoreñas a abrazar la revolución y bombardear al FMLN revisionista. Cuando la historia no puede ser escrita por el bolígrafo, debe escribirse con el rifle. Farabundo Martí. Esto es lo que sucedió con la burguesía del FMLN y la pequeña burguesía. Se desviaron de los directores revolucionarios y cambiaron su curso en lugar de elecciones y votos, y entregaron sus rifles para las urnas llenas de millones de dólares. Liberación, Farabundo Martí, Guerra Popular Prolongada, Guerra Popular por la Liberación, en español, FPLFMGPPGPL. Las masas salvadoreñas llevan con ellos a donde quiera que vayan en la tierra un legado revolucionario, pero también el cinismo y la ira de haber sido traicionados sin piedad por los ex líderes de su heroica lucha armada, el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, en español, el FMLN. En los Estados Unidos, las masas centroamericanas en general suman aproximadamente 3-4 millones. Las masas salvadoreñas, en particular, suman aproximadamente 1,5 millones. Las grandes olas de masas centroamericanas, en particular de El Salvador y Guatemala, comenzaron a emigrar a los Estados Unidos, en particular a California, huyendo de las fuerzas armadas del Estado represivo durante las revoluciones de la década de 1983. Antes de la fusión de los cinco grupos armados en el FMLN el 10 de octubre de 1980, después del asesinato del arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo el 24 de marzo de ese mismo año, las hostilidades entre el proletariado y el campesinado contra los grandes terratenientes y la burguesía habían estado enfureciéndose durante décadas incluso antes del golpe militar del 15 de octubre de 1979, el campamento reformista de los militares salvadoreños se apoderó del gobierno para evitar un levantamiento masivo y estableció una junta civil y militar. Pero el débil gobierno se disolvió rápidamente y el poder estatal fue usurpado por los elementos más reaccionarios y fascistas de los militares. El 22 de enero de 1932, 2 años después de la fundación histórica del Partido Comunista de El Salvador por Farabundo Martí, Miguel Mármol, Mario Zapata y Alfonso Luna, después de organizar a los campesinos indígenas y al pequeño proletariado, el partido lanzó una ofensiva contra el gobierno salvadoreño, principalmente en la parte occidental del país. Los indígenas pipiles conformaban la mayoría de los campesinos que participaron en la revolución. Mientras que los historiadores burgueses afirman que el partido tuvo poca o ninguna influencia sobre las masas indígenas y que fue simplemente una coincidencia que se alzaran al mismo tiempo. Afirmamos que si el partido organizó o no a todos los revolucionarios indígenas, lideraron la convocatoria y la subsiguiente guerra de corta duración. En otras palabras, el PCS, liderado principalmente por Farabundo Martí, fue la vanguardia del país. La vanguardia actúa en representación y servidumbre al proletariado y las masas. Los historiadores burgueses y sus seguidores de perros anticomunistas contemporáneos no pueden comprender un partido comunista no europeo o una revolución socialista no europea. De aquí es donde nacen sus críticas. Y, sin embargo, la historia nos muestra que los campesinos son los aliados naturales del pequeño proletariado en los países semifeudales y semicoloniales, como en China, Perú, Filipinas, Turquía y la India. Y como El Salvador, donde casi la totalidad de la tierra del país era propiedad de un puñado de familias de productores de café dinásticos. Durante la insurrección de enero, que debería llamarse más correctamente la nueva revolución democrática de El Salvador, el Estado salvadoreño sufrió causales, repleto de ataques contra cuarteles del ejército estatal, aniquilación selectiva de grandes terratenientes y otros enemigos del pueblo, ataques contra haciendas e incluso la incautación de pequeñas ciudades y pueblos. El partido y sus fuerzas armadas, aunque pequeñas, desataron el torrente de furia de las masas, especialmente los campesinos indígenas explotados y oprimidos. Con armas crudas en la mano, principalmente machetes, las masas y su partido encabezaron un ataque heroico e histórico contra la creciente burguesía. Esto fue en parte, y no independiente de, la Revolución Rusa de 1917. La nueva Revolución Democrática de El Salvador fue una iniciación en la sangre y los disparos. Fue el riego necesario del suelo de la revolución y el socialismo. Y no sucedió aislado de los conflictos subsiguientes entre el Partido Comunista Armado que pronto se reconstituirá y las masas contra el Estado. Las fuerzas comunistas ciertamente se retiraron después de la devastadora derrota de la revolución y la masacre de 30,000 trabajadores y campesinos, que más tarde se conocería como la matanza, la masacre en inglés. Pero la violenta relación antagónica entre los campesinos y el proletariado contra los grandes terratenientes y la burguesía se desató, culminando en la segunda iniciación de la lucha armada después del asesinato de Óscar Romero, continuando la Revolución Nacional Demócrata Salvadoreña. La nueva Revolución Democrática Salvadoreña duró 12 años, terminando finalmente el 16 de enero de 1992, interrumpiendo la finalización de su arco socialista. Su final no solo fue prematuro, sino una completa traición con el FMLN, habiendo perdido la línea de lucha contra el campo revisionista de derecha, se convirtió en su opuesto y se convirtió en un partido político burgués. El FMLN y sus 5 facciones firmaron los traicioneros acuerdos de paz en Chapultepec, México, otorgando inmunidad tanto a las guerrillas como a las fuerzas armadas represivas del Estado. La guerra revolucionaria, la Guerra Popular Salvadoreña, fue traicionada por el FMLN. Fue una decisión que se reunió con protesta y lucha, de la cual continúa hoy incluso dentro del FMLN. Un defensor decisivo de los acuerdos de paz fue el principal revisionista de El Salvador, Shafi Kandal, expresidente del PCS. Abrazó con los brazos abiertos la maquinaria política burguesa. Fue allí donde se sintió como en casa. Fue un firme opositor del comandante Marcial y el PPW, y se lanzó como un buitre tan pronto como el comandante murió para recuperar firmemente el rumbo del FMLN. Directamente en el capitalismo rojo. Shafiq llevaría al FMLN a los recesos más profundos del revisionismo, postulándose a la presidencia y perdiendo ante el partido político de derecha Arena en 2004. Mientras Shafiq no haya ganado la presidencia, un miembro de la burguesía nacional salvadoreña Mauricio Funes lo ganaría en 2009. Después de eso, el FMLN ha disfrutado de su permanencia en el poder presidencial en el presente. En abril de 1970 nacen las Fuerzas Populares de Liberación, FPL Farabundo Martí. K. I. De hecho, el actual presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, fue un ex líder de la organización guerrillera más avanzada dentro del FMLN, las Fuerzas Populares de Liberación, en español, Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, FPLFM. El actual presidente capitalista rojo de El Salvador luchó una vez al lado de uno de los más grandes estrategas revolucionarios comunistas en toda la historia del país, Salvador Cayetano Carpio, también conocido como Comandante Marcial. Lo siguiente prestará mucha atención al Comandante Marcial y al FPLFM, ya que los afirmamos como la línea roja en toda la Guerra Popular Salvadoreña, comenzando en 1932, sufriendo un largo retiro y luego nuevamente culminando en la década de 1970, pero finalmente sufriendo un golpe devastador en 1992. Devastador pero completamente devastado. Pero como maoístas sabemos que las cosas pueden convertirse en sus opuestos. Como maoístas, sabemos que la lucha de líneas existe en todas partes y todo el tiempo, una batalla constante entre el proletariado y la burguesía reproducida por el capitalismo y sus agentes. Esto es cierto dentro y fuera del partido. El FMLN fue fundado como una coalición ecléctica, armada, fundacionalista de izquierda con líneas políticas en competencia. Incluso antes de su construcción, las cinco fuerzas armadas que se unieron para formar el FMLN trajeron consigo diferentes líneas. Algunos eran socialistas cristianos, muy influenciados por Óscar Romero y la teología de la liberación. Otros eran marxistas-leninistas. Y dentro de los marxistas-leninistas, algunos eran partidarios más firmes de la Unión Soviética Socialimperialista y su perro faldero cubano. Otros eran izquierdistas eclécticos que tenían bajos niveles de unidad organizativa. Cada uno de los cinco grupos armados tenía un frente o partido correspondiente. 1. Las Fuerzas Armadas de Liberación, en español, FAL, era el brazo armado del PCS, que se formó en 1980. 2. El Ejército Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, en español, ERTC, era el brazo armado del Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, en español, PRTC, que se formó en 1976. 3. El Frente Armado de la Resistencia Nacional, en español, FARN, era el brazo armado de la Resistencia Nacional, en español, RN, que se formó en 1975. 4. El Ejército de la Revolución Popular, en español, ERP, era el brazo armado del Partido de la Revolución Salvadoreña, en español, PRS, que se formó en 1972. 5. Las Fuerzas Armadas Populares de Liberación, en español, FACL, era el brazo armado de las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, FPLFM, formando en 1970, el primer grupo armado marxista-leninista. Pero ningún otro grupo fue más militarmente político que el FPLFM, liderado por su fundador, el Comandante Marcial. Comandante Marcial es conocido como el Ho Chi Minh de El Salvador, principalmente por su apoyo al método vietnamita de la Guerra Popular. El Comandante Marcial se enfocaría con gran precisión marxista en desarrollar guerrillas, bases de apoyo y, como había dicho, ser como peces y nadar entre el mar de masas. Ho Chi Minh fue un revolucionario, un gran líder y liberador de la nación vietnamita del colonialismo francés y del imperialismo estadounidense, que luchó incansablemente, descaradamente con el apoyo y la participación de las masas. El Comandante Marcial, de manera similar, fue un gran líder político militar marxista-leninista, con visiones proféticas de desatar la furia de las masas militarizadas mediante la venganza revolucionaria, particularmente a través del heroico y altamente apoyado Bloque Popular Revolucionario, BPR. La RN y FARN se habían separado de la lucha por la línea del ERP sobre el papel de las masas en la revolución, mientras que una facción dentro del ERP, de la que era miembro el poeta y teórico revolucionario Roque Dalton, impulsó una mayor incorporación de las masas en una lucha revolucionaria prolongada. Para esto, Roque Dalton eventualmente sería ejecutado bajo las órdenes de la próxima traición de la revolución y del líder capitalista Joaquín Villalobos el 10 de mayo de 1975. La facción militarista liderada por Joaquín Villalobos y Alejandro Rivas Mira eran más focoístas. Principalmente en acciones armadas y una rápida toma de poder. 4. La visión de Mira de la revolución, que fue compartida por las facciones de Villalobos y Rogel, fue a corto plazo y militarista. Unas pocas acciones espectaculares, sostenían, sincronizadas para coincidir con un levantamiento organizado por sus aliados en el ejército salvadoreño, serían suficientes para provocar una insurrección masiva. El énfasis estaba en tomar el poder y hacerlo rápidamente. Dalton se convirtió en el portavoz de la opinión disidente de que la prioridad del ERP debería ser un esfuerzo a largo plazo para construir un movimiento de masas. Obtendrían poder como resultado de una transformación social completa. Para ese fin, la facción de Sancho y Ramírez creó una estructura de sombra dentro del ERP, la Resistencia Nacional o RN. Aunque el desacuerdo sobre la estrategia comenzó antes de la llegada de Dalton a El Salvador, el grupo de Rivas Mira lo consideró, en palabras de un ex militante, Roberto Cañas. Al igual que Roque Dalton, el FPLFM y el BPR entendieron que el método de línea comunista de liderazgo comunista era principalmente la herramienta para movilizar a todos los sectores populares en la lucha por sus demandas inmediatas, como un medio para incorporar a la gente a Guerra 5, pero yuxtapuesta dialécticamente con la naturaleza prolongada de la guerra popular. Este fue el grito de batalla del comandante Marcial, que continuaría haciendo eco mucho después de su muerte. El pensamiento guía de Salvador Cayetano Carpio, comandante Marcial. Toda lucha de clases produce líderes. Todas las revoluciones, específicamente las guerras populares, producen un pensamiento guía. El comandante Marcial era solo eso. Se unió al PCS en 1945 a la edad de 28 años. Después de ver su comprensión avanzada del marxismo y un futuro prometedor como militante comunista, el partido lo envió a Moscú a estudiar en 1953, regresando en 1957 con un dominio feroz del marxismo. El leninismo 6, fuertemente influenciado por las revoluciones socialistas del mundo. Como alumno indirecto del camarada Stalin, al estudiar todos los avances revolucionarios impresionantes de la sociedad socialista soviética, el comandante Marcial estuvo marcado para siempre con una disciplina revolucionaria de hierro e inamovible. Tanto es así que los revisionistas de vez en cuando siempre lo han pintado como ortodoxo, sectario, ideólogo y dogmático. Pero es el verdadero marxista-leninista de entonces, o el maoísta de hoy, que es y fue llamado sectario ortodoxo o purista o incluso cultista. ¿Cuántos de los colectivos de la Guardia Roja o nuestros proyectos y órganos de masas han recibido esta crítica? ¿Que somos exigentes con quien trabajamos? Estos revisionistas están enojados porque no nos unimos con ellos en coaliciones, grupos de defensa armados o colectivos, no trabajamos con ellos. Estos son los signos reveladores de los revisionistas asustados, que necesitan pintar a los auténticos comunistas revolucionarios como enemigos de la razón y de todas las sensibilidades. Para ellos, somos demasiado marxistas. Demasiado comunista. Demasiado revolucionario. Demasiado serio. Demasiado decididos a derramar sangre, la nuestra y la de ellos, por la gloriosa causa del comunismo. No es una coincidencia que los ataques de los revisionistas contra el comandante Marcial reflejen las críticas oportunistas de la burguesía real. El revisionismo es el capitalismo. Sin embargo, al igual que el peligroso revisionismo de Malezas, no perdonó al FPLFM. El revisionismo estaba siendo difundido por uno de los principales líderes, Felipe Peña, quien estaba presionando a un falso marxismo influenciado por Herbert Marcuse, Nicolás Poulantzas y otros revisionistas populares. Peña presionó para que se permitiera a los cristianos revolucionarios ingresar al FPLFM, y anular el compromiso de la organización con el ateísmo. Bajo Peña, mientras el comandante Marcial estaba gravemente enfermo e incapaz de dirigir el FPLFM, la organización creció cuantitativamente pero sufrió una liquidación del marxismo. Esto, junto con el derechismo de la comandante Ana María, que encabeza la organización de masas más poderosa de la organización armada, el BPR, creó una hegemonía del revisionismo dentro del FPLFM. Pero, afortunadamente, Peña murió en combate en 1975 y el comandante Marcial pudo recuperar el control. El comandante Marcial, al igual que el presidente, y el presidente Gonzalo, fue un crítico marxista e incluso estratega teórico de la planificación económica del nuevo Estado socialista, dominando las leyes de las contradicciones e implementando el análisis de clase correcto y concreto en todo el país. El bloque de clases dirigidas por el proletariado con el Partido Comunista militarizado a su cabeza, entendiendo el subdesarrollo del capitalismo en El Salvador con base en la agricultura. El Salvador fue y sigue siendo semifeudal y semicolonial. Sabía eso y aplicó la estrategia marxista-leninista-maoísta de la nueva revolución democrática para ser guiada principalmente por el FPLFM y el BPR. Mientras que el PCS adoptó una versión centroamericana del archirrevisionismo de la línea de liquidación y electoralismo del partido Bruder de la PUSA, aunque afirmaron haber derrotado a la línea bruderista dentro del partido 7, el comandante Marcial dirigió la facción roja y forjó adelante con el FPLFM y su reconstitución del partido comunista del nuevo tipo, un antirrevisionista marxista-leninista. Comandante Marcial, aunque no es un maoísta, y no está seguro de cómo, si es que lo hizo, lo influenció el presidente Gonzalo y el Partido Comunista del Perú, fue un verdadero marxista-leninista que buscaba el fuego purificador del maoísmo que se acercaba a él, elevándose desde las montañas peruanas de los Andes. Desafortunadamente, el comandante Marcial y el FPLFM no sobrevivirían lo suficiente como para abrazarlo. Hay escasos escritos del comandante Marcial o de eruditos e historiadores que pueden citar la influencia de sobre el comandante. Pero algunas fuentes sí dicen que el comandante Marcial estudió y aplicó estrategias de la guerra popular del presidente 8. Pero no obstante, dado que el maoísmo es universal y sus universalidades trascienden el tiempo y el espacio, no es extraño que algunos estuvieran ubicados dentro del FPLFM, y principalmente el comandante Marcial como autor principal y teórico. Como líder, popularizó la militarización del Partido Comunista y las masas y la construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución, prestando especial atención a las milicias populares bajo el mando del Ejército Popular. En un período muy breve, guiado por la ciencia del marxismo-leninismo aplicada a las condiciones concretas de El Salvador y Centroamérica, a través de la estrategia político-militar de la guerra prolongada del pueblo, ha podido desarrollarse como una organización revolucionaria que avanza firmemente hacia su conversión en un partido político marxista-leninista revolucionario de la clase obrera, ha podido crear la guerrilla y consolidarla en el territorio salvadoreño, como un medio estratégico para la formación del Ejército Popular de Liberación, ha logrado una profunda organización. Influye en amplios sectores de la gente, dirigiéndola y orientándola activamente en sus luchas combativas, y comienza a profundizarla en la clase obrera industrial, y ha comenzado a formar las organizaciones armadas para militar, milicias. Pero el FPLFM no está exento de culpa. De hecho, cometieron graves errores y defendieron líneas revisionistas. Después de todo, nunca fueron maoístas. De hecho, los grupos guerrilleros, en su mayoría contra el ERP, usaban a menudo el maoísta como una etiqueta de desaprobación, por sus críticas a la Unión Soviética y al nacionalismo cubano y salvadoreño, aunque estaban en contra de la China de 9. Esta comprensión desastrosa de lo que era el maoísmo durante la década de 1980 sellaría el destino, no solo del ERP sino del FMLN completo, porque si una organización marxista-leninista no respalda la universalidad de la PPW, la construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución, la militarización del partido y el desarrollo del gran liderazgo y el pensamiento guía, su revolución está condenada a la deformidad y al fracaso final. Un error constante mantenido por el FPLFM desde su formación en 1970 fue su apoyo al socialimperialismo de la Unión Soviética, desde Khrushchev a Gorbachev. El FPLFM mantuvo la línea revisionista de que Vietnam era socialista. Paralelamente, también guardaron un silencio sospechoso sobre la histórica división chino-soviética, con el socialimperialismo soviético apoyando a los vietnamitas, sin siquiera denunciar a los revolucionarios chinos. Es inexcusable para el comandante Marcial no haber intervenido en estas luchas de línea y afirmar la línea proletaria correcta sobre la línea burguesa revisionista. Pero el comandante tenía sus pecados y el movimiento comunista internacional puede tomar esos errores, mirarlos, estudiarlos y aprender de ellos. Lucha desde dentro del partido. La lucha contra el revisionismo salvadoreño. Cuando el cortador de piedras encuentra su martillo Brocken justo antes de comenzar su trabajo diario, piensa en tener una herramienta mejor y más poderosa y no acusa a la piedra de ser ultra izquierda debido a su moderación y naturaleza tenaz. Rocker Dalton, moral en la herramienta. El PC se dividió en dos ante la situación, la mayoría de los que aceptaron dejó de ser ultraleftistas mientras mantenían el nombre, la minoría que decidió seguir siendo ultraleftistas abandonó la tienda liderada por un panadero llamado Salvador Cayetano Capio. Luego, dos organizaciones ultraleftistas se alzaron en las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, con la intención de que en el futuro los auténticos ultraleftistas salvadoreños tuvieran lo que necesitan. Ultraleftistas hasta el final, hasta que la toma del poder sea lo más ultralectamente necesaria en este país dominada por la ultraligera. Rocker Dalton, los ultraleftistas. Después de regresar de estudiar en la Unión Soviética, el comandante Marcial ascendió a la dirección del partido en 1964, convirtiéndose en secretario general, donde desarrolló la tesis de una guerra popular prolongada en El Salvador como el único medio de construir el socialismo. Su línea, con solo una minoría de apoyo, fue derrotada y atacada como ultraleftista por la mayoría de la derecha. La línea de la derecha fue un llamado cobarde para la acumulación de fuerzas pacífica y en espera de que las condiciones objetivas cambien. Shafi Kandal, en ese momento, ya estaba en varias posiciones principales dentro del partido, permaneciendo firmemente plantado en el derechista, acampar. En 1973, sería elegido el último secretario general del Partido 10 y su miserable final de la historia. Para los derechistas, todo revolucionario y marxista es ultraleftista, así como Roque Dalton lo retrata sarcásticamente en ambos poemas, Moral en la herramienta y Ultraleftistas. El comandante Marcial y la facción roja abandonaron el partido en 1969, pero el 1 de abril 1970, fundaron el FPLFM. Esta fue la primera guerrilla armada marxista-leninista que se uniría a los cinco grupos del FMLN-11. Debido a la falta de documentos internos disponibles al público en la intensa línea de lucha dentro del partido durante ese tiempo, nos vemos obligados a asumir que no fue posible, con sus condiciones particulares, expulsar o eliminar a los derechistas del partido. Dado que la ruptura es la base de todo progreso y transformación, el comandante Marcial se vio obligado a asumir la tarea histórica de reconstruir la organización militar más alta y avanzada del proletariado salvadoreño, el nuevo Partido Comunista de El Salvador. Cuando el PCS revisionista no logró convertirse en la vanguardia de las masas salvadoreñas y el proletariado, el FPLFM recogería la bandera roja del comunismo y continuaría de nuevo el proyecto de construcción del partido. La Acción Revolucionaria Salvadoreña, en español, ARS, fue el primer grupo izquierdista armado del país, formado en 1968. La batalla contra el revisionismo tiene más de un siglo, pero sigue siendo más feroz que nunca. Hoy en día, se entiende más correctamente que el marxismo se desarrolló a través de la histórica guerra popular y las luchas revolucionarias del siglo XX, descubriendo nuevas verdades universales, todas encapsuladas dentro del marxismo de Karl Marx y Friedrich Engels, pero iluminadas por los grandes líderes y reflexiones, de la Revolución Rusa de 1917, la Revolución China de 1949 y la Gran Revolución Cultural Proletaria y, por supuesto, la Guerra Popular del Perú. Pero el revisionismo de cada época reclama el marxismo, mientras que oculta, a veces mejor que otras veces, el capitalismo oculto en su interior. Entonces, hoy, cuando se nos pregunta, ¿qué significa ser comunista? La Unión Soviética y la China socialista ya no existen. Pero las guerras populares de Perú, Filipinas, Turquía y la India continúan, sin poder socialista. Y por eso es tentador para los marxistas y los así llamados marxistas reclamar la era de la revolución, nuestra ofensiva estratégica. Es fácil retirarse al derrotismo y reclamar el marxismo como una ideología cómoda, desfigurada y segura y legal, enclavada en el cementerio frío de la academia burguesa. Pero hoy, cuando decimos comunista, cuando decimos marxista, queremos decir marxista-leninista-maoísta, principalmente maoísta. No somos marxistas, porque eso niega las contribuciones de Lenin y Stalin. No somos marxistas-leninistas, ya que esto niega las contribuciones de... y Gonzalo. Decimos que somos maoístas y llevamos con nosotros todas las contribuciones inmortales de nuestros grandes líderes, principalmente... y Gonzalo. El comandante Marcial y el FPLFM, incluso sin levantar públicamente las inmortales contribuciones del presidente... las aplicaron a El Salvador, un revisionismo peculiar que luchaba dentro de sí mismo, el de negarse a romper con el revisionismo y el socialimperialismo de la Unión Soviética después de que Stalin muerte. El comandante Marcial y el FPLFM no están exentos de algunos errores y posiciones atroces, que se explorarán en breve. A través de la estrategia maoísta de la nueva democracia, todas las clases sociales aliadas y oprimidas están subordinadas al proletariado y las directivas de su partido. El Partido Comunista lidera la revolución cultural con la participación directa de las masas militarizadas en la erradicación de la ideología burguesa persistente después de la toma del poder político a través de la destrucción y reestructuración del Estado burgués. El comandante Marcial lo sabía. Sabía cuán importante era la educación socialista como un componente vital de la revolución nueva demócrata, o nacional-democrática. La intensa educación ideológica y la elevación del nivel de conciencia política de las masas de su iniciativa revolucionaria. El intenso trabajo de persuasión revolucionaria para la reeducación hacia el socialismo de grandes masas de pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo, de las pequeñas y medianas empresas y otros sectores pequeños y medianos vinculados a la propiedad privada. así como los sectores menos avanzados de los estratos medios, para comprender la necesidad de pasar a la etapa de construcción del socialismo y colaborar con el proletariado y el campesinado pobre en este paso histórico. 12. Tomó prestada gran parte de su estrategia militar y sus teorías de Ho Chi Minh y la guerra popular de Vietnam, pero también avanzó al elevar y mantener al marxismo-leninismo como la verdadera ideología proletaria de la humanidad que, si se mantiene en manos militarizadas de las masas, si el proletariado la bandera roja sigue volando, si los comunistas genuinos luchan en la línea de vida o muerte luchan contra los capitalistas revisionistas dentro del Partido Comunista, y si el Partido Armado dirige la guerra popular prolongada, la victoria está garantizada. No solo para las masas salvadoreñas, sino para todas las masas centroamericanas, de las cuales reafirmó constantemente su inquebrantable lealtad. El comandante Marcial fue un verdadero internacionalista, al igual que el presidente o Gonzalo, que conocían su posición histórica en la guerra popular. Como Gonzalo y María Tei, el comandante Marcial sacaría a Farabundo Martí de las garras del revisionista y lo colocaría en el lugar que le corresponde como fundador y gran líder de las masas salvadoreñas. Al igual que Farabundo Martí, el comandante Marcial continuaría lo que el PCS no hizo: unir a todas las masas de América Central en un ejército popular. Agustín Farabundo Martí no concibió la lucha revolucionaria de nuestro pueblo con un criterio chauvinista estrecho, sino en toda su amplitud centroamericana y latinoamericana, yendo a la práctica a combatir en las montañas de Nicaragua. El FPL tiene, como base de su estrategia, la necesidad histórica de unificar la lucha revolucionaria de los pueblos centroamericanos, hasta la creación del Ejército Popular Centroamericano, para la victoria definitiva de la revolución en nuestros pueblos. Comandante Marcial también continúa diciendo que la figura de Agustín Farabundo Martí inspira a los combatientes revolucionarios actuales, en la lucha ideológica contra las posiciones pseudo-revolucionarias de los falsos comunistas, que han abandonado la tradición combativa de nuestro pueblo y los principios y métodos sobre los cuales sostuvieron sus luchas con la generación obrero-campesina de aquellos años. Su figura permite a los combatientes actuales reanudar la tradición de la lucha radical de las luchas de masas y la tradición de la lucha armada de nuestro pueblo, que los pseudo-revolucionarios, oportunistas y falsos comunistas, han tratado de interrumpir convirtiéndose en instrumentos de la burguesía para pacificar la rebelión de las masas. Este era el comandante Marcial. El gran unificador de las clases y sectores sociales más progresistas de El Salvador, particularmente se centró principalmente en el proletariado y luego en el campesinado. La gran antorcha del marxismo-leninismo antirrevisionista atravesó las noches más oscuras del revisionismo salvadoreño. Este fue y sigue siendo el pensamiento orientador de la facción roja desde la fundación del FPLFM, a través de la Segunda Revolución Salvadoreña hasta el presente. El legado revolucionario del comandante Marcial y su pensamiento guía sigue vivo en el espíritu rebelde de las masas salvadoreñas que se han vuelto cínicas de estos falsos comunistas del FMLN, que se enojaron con las serpientes revisionistas que no hacen nada mientras que los elementos más reaccionarios del mundo, la burguesía salvadoreña y los grandes terratenientes, continúan con su explotación y opresión, felizmente luchando bajo la administración del FMLN. Pero dondequiera que haya oscuridad, hay una luz, incluso si es solo una chispa débil que se niega a extinguirse. Las mentiras y la traición contra el PPV salvadoreño y el comandante Marcial. El 6 de abril de 1983, la segunda al mando de la FPLFM, la doctora Mélida Anaya Montes, más conocida como la comandante Ana María, fue asesinada en su casa en Managua, Nicaragua. Como líder única del BPR y miembro del Comando General del FMLN, ejerció una poderosa influencia no solo sobre el FPLFM y sus organismos, sino también dentro del FMLN. La historia de su asesinato, así como su legado, es cuestionada por muchos. Todos los revisionistas la defienden como una gran líder, a pesar de su derechismo y su política antipartidista. La comandante Ana María debe ser recordada por lo que era, en lo que finalmente se convirtió. Su opuesto. Intentó liquidar la lucha armada a favor de negociaciones rápidas de paz con el reaccionario gobierno salvadoreño. La comandante Marcial y ella tendrían una intensa y aguda lucha por la cuestión central del PPV y la toma comunista del poder político, mientras que el comandante Marcial defendió la línea de violencia revolucionaria y estableció la dictadura del proletariado a través de la guerra proletaria, favoreció la comandante Ana María capitulación al capitalismo. Muchos, incluido el liderazgo dentro del FPLFM y el FMLN, acusaron a la comandante marcial de su asesinato, habiéndolo ideado para continuar el PPWY. Neutralizar el derechismo dentro del movimiento revolucionario. Entonces, seamos claros. Aunque el comandante marcial fue probado como inocente, no habría sido un error haber sido el autor intelectual de su asesinato. En la revolución, hay exceso y sacrificio necesario. La amistad solo puede significar la posición política que un aliado del proletariado y su organización ocupa dentro de un análisis de las condiciones concretas. No ponemos amigos por encima de la política. Ciertamente no ponemos amigos por encima de la revolución. Imagínese si el presidente hubiera pedido al partido y las masas que perdonaran al derechista de su antiguo amigo y compañero de armas, Lin Biao. No liquidamos la lucha por mantener la amistad. La línea oficial de la burguesía, que ahora es el FMLN, es anticomunista, no científica y llena de inconsistencias y extrañas afirmaciones no marxistas, que buscan las pajas, para dar sentido a las dos tragedias. Pero eso le da demasiado crédito al FMLN. Se embarcaron en una campaña de asesinato de personajes contra Marcial, citando las llamadas pruebas en video de una confesión del asesino real de la comandante Ana María, miembro del Comité Central de FPLFM Marcelo, diciendo que recibió órdenes directas del comandante Marcial. Sin embargo, esto contradecía el testimonio real de Marcelo en un tribunal de Nicaragua, donde tuvo lugar el asesinato, que dijo que el comandante Marcial no tuvo nada que ver con el asesinato de la comandante Ana María. Estos traidores del FPLFM y el FMLN, conociendo la verdadera hegemonía marxista antirrevisionista del comandante Marcial, no se inclinaron por el revisionismo. Como todas las grandes inversiones, el derechista dentro del FPLFM y el FMLN, que incluye a Shafi Kandel coliderando el ataque, aprovechó esta oportunidad como una oportunidad para atacar a la izquierda y culpar a los reveses del PPW salvadoreño en el FPL. FM y principalmente comandante Marcial. Lo usaron como el marxista-leninista Bolgeiman, de manera similar a como Khrushchev usó la muerte de Stalin como la mejor oportunidad para atacar la construcción del socialismo y, en cambio, construir el capitalismo en su lugar. Sabía que el asesinato y las denuncias posteriores contra él eran una conspiración contra la revolución porque él y el FPLFM representaban la línea correcta marxista-leninista en todo el FMLN. Y el FMLN lo temía y lo odiaba, especialmente porque el comandante Marcial era parte del comando general del FMLN. Su liderazgo revolucionario y su línea política, como pensamiento orientador, polarizaron el país. Usted pertenecía solo a uno de los dos campos, el revolucionario o el enemigo. El revisionismo está relegado a este último, y fue desde allí que los traidores del FMLN conspiraron contra el comandante Marcial para liquidar efectivamente su liderazgo revolucionario y destrozar su influencia. Los traidores del FMLN sabían cómo hacer esto. No pudieron matarlo porque eso lo habría consagrado como mártir para ser vengado por las masas militarizadas y los revolucionarios leales dentro del FMLN y el FPLFM para bombardear el comando general y cesar el control. El FMLN lo sabía. En cambio, lo que decidieron fue mucho más cruel y efectivo. El asesinato de su carácter revolucionario, particularmente al difundir la mentira de que era un asesino despiadado sin confianza ni camaradería. En otras palabras, el FMLN conspiró para destruir al comandante Marcial como el pensamiento orientador de la revolución salvadoreña, particularmente al difundir la mentira de que él era un asesino despiadado sin confianza ni camaradería. En otras palabras, el FMLN conspiró para destruir al comandante Marcial como el pensamiento orientador de la revolución salvadoreña, particularmente al difundir la mentira de que él era un asesino despiadado sin confianza ni camaradería. En otras palabras, el FMLN conspiró para destruir al comandante Marcial como el pensamiento orientador de la revolución salvadoreña. Y desafortunadamente, como parte de la mayor traición de la revolución por parte del FMLN, funcionó. El 12 de abril de 1983, el comandante Marcial se vio obligado a suicidarse en una desmoralización política severa y temporal. Después de descubrir la traición de sus compañeros miembros del Comité Central, que trabajaron al unísono con los traidores de ratas del FMLN, el estratega militar revolucionario no pudo superar la alta traición cometida contra él, contra el marxismo, contra las masas y contra la revolución. Los comunistas revolucionarios no son inmunes a la desmoralización, incluso al gran liderazgo. Las curvas en el camino revolucionario hacia el comunismo seguramente se levantarán. Son naturales, sería extraño y sospechoso que el camino hacia el comunismo sea fácil y en línea recta. Si alguien, especialmente el liderazgo, le promete una transición pacífica y sin fricción del capitalismo al socialismo, deben matarse de un tirón donde se encuentren, en ese mismo momento, porque son traidores a la revolución y peligrosos vendedores de veneno. Debe entenderse que el mal manejo de la liquidación de la comandante Ana María, y no su asesinato real, así como el suicidio de comandante Marcial, fueron los golpes mortales finales para el FPLFM. Nunca se recuperarían y se convertirían en el derechismo, el eclecticismo, el antimarxismo y la disolución y liquidación final en la sede de la derecha del FMLN. Pero poco después de su muerte, surgió un grupo dentro del FPLFM que vio a través de todo el turbulento revisionismo y la traición contra el gran líder comandante Marcial, el Frente Clara Elizabeth Ramírez, FCR 13, que, por un corto tiempo, continuaría con la lucha armada pero independiente del FMLN y el FPLFM sobreviviente y deformado. El 12 de abril debe ser un tiempo para recordar al comandante Marcial. Debería incluirse en el movimiento comunista internacional como un día de conmemoración para el gran mártir de la guerra popular salvadoreña. Debería adornar nuestros calendarios políticos y recordarnos que es un momento para reflexionar, reafirmar el marxismo como la ideología guía del proletariado, hoy lo llamamos maoísmo, en marcha hacia el comunismo. Hoy, los viles revisionistas salvadoreños continúan cometiendo los más altos crímenes contra las masas y su antigua vanguardia, el FLPFM, al calumniar el nombre y la memoria del comandante Marcial, incluida la fallecida archivista Andal. Repiten las mentiras burguesas sobre él, que era un tirano egocéntrico y hambriento de poder. En particular, el archirremeccionista profesor de filosofía en la Universidad de América Central, Ricardo Rivera Sala, acusa al comandante Marcial de un libro de texto estándar, una calumnia anticomunista, que era sectarista, dogmático, divisivo para el FMLN y movimiento revolucionario, que era un estratega militar confuso y malo, habiendo aplicado confusamente, buscando imitar a los vietnamitas, el método de PPW. Estas serpientes revisionistas hablan con la lengua de un tenedor. Desde un lado de su boca intentan elogiar al comandante Marcial, levantarlo como uno de los grandes revolucionarios comunistas salvadoreños, y por el otro lado de su boca, lo atacan con la misma severidad de los anticomunistas. Esto es porque los revisionistas son anticomunistas. El eslogan del tiempo de guerra del FMLN, como el del FPLFM, fue revolución o muerte. Pero poco después de la muerte del comandante Marcial y la última chispa antirrevisionista del fuego del comunismo, se convirtió en revolución o integración burguesa. El FPLFM hoy. El potencial de revolución o la perpetuación de los errores. As of today, the FPLFM has been reconstituted as de fuerzas populares de liberación, Farabundo Martí, guerra popular prolongada, guerra popular de liberación, FPLFM GPPGTL. Altou teyer en od maoistan continue to maintain some of the erroneous lines of the first FPLFM, they remain the most advanced communist formation in El Salvador. El FPLFM GPPGPL se llama a sí mismo el Partido Comunista del Nuevo Tipo de El Salvador. Ellos elevan al comandante Marcial como su pensamiento guía y se adhieren a la tendencia revolucionaria en oposición a la tendencia democrática hegemónica. Su línea ideológica, como se indica en su sitio web, es el marxismo-leninismo Salvador Cayetano Carpio Toug 14. Si bien mucha información no es pública en el FPLFM GPPGPL, hay suficiente para decir que representan la línea roja dentro del país que se ahoga en un mar de derechismo y revisionismo. Condenan con razón al gobierno capitalista del FMLN. Nombran a los revisionistas del FMLN, especialmente a Shafik Andal, como enemigos de la gente. Critican duramente y condenan la liquidación de la lucha armada y la necesidad de un verdadero partido comunista que dirija a las masas y el proletariado salvadoreños. Se imaginan a sí mismos como el nuevo partido comunista, pero también entienden que actualmente se encuentran en una era de reconstitución prolongada. No podemos sucumbir a la deshonestidad y pintar de manera idealista al comandante Marcial y al FPLFM como maoístas tanto como nos gustaría. No, se necesita un informe y una investigación honestos de la Segunda Revolución Salvadoreña, que, según hemos argumentado, era una guerra popular prolongada no teorizada e incompleta. Somos marxistas. No nos escondemos de la realidad. El FPLFM representó la línea correcta en la lucha contra el derechismo, pero también sufrieron el derechismo interno y el revisionismo. Se negaron a reconocer el brillante ejemplo revolucionario de presidente y China revolucionaria y luego Perú con el presidente Gonzalo y el PCP. Como se mencionó anteriormente, un gran error del FPLFM y del comandante Marcial fue un relato dogmático y mecánico del campo socialista representado por la Unión Soviética revisionista. Ellos dogmáticamente y liberalmente tomaron la línea social imperialista del movimiento revisionista internacionalista. Sin embargo, el día de hoy FPLFMGPPGPL se opone firmemente a Cuba y su gobierno burgués nacional revisionista, donde una vez defendieron a Cuba como socialista. Otro error fue la fusión con el FMLN. Esto efectivamente liquidó el FPLFM, como la única línea marxista-leninista antirrevisionista en todo el país, en un revisionismo ecléctico armado y luego en la capitulación capitalista, aunque el comandante Marcial no viviría para ver este fin y no estaba allí para liderar línea de lucha contra los derechistas en el FPLFM y el FMLN. El curso del FPLFM, como diría el comandante Marcial una y otra vez, fue reconstituir el Partido Comunista de El Salvador. Pero eso no se pudo haber hecho mientras se sacrificaba a la política comunista por la política izquierdista representada por el FMLN, especialmente cuando estás luchando literalmente en las trincheras al lado de los restos del PCS revisionista. Pero el FPLFM, sin embargo, representó al agresor necesario contra el revisionismo salvadoreño, con Marcial liderando ese ataque. El FPLFM, bajo Marcial, nunca hubiera firmado los acuerdos de paz. Es muy posible que hayan liquidado a todo el comando general o los hayan colocado en un tribunal popular y hayan desatado a las furiosas masas militarizadas para destruirlas en pedazos. Y es que Carpio no luchó por una simple apertura democrática sino por una revolución anticapitalista, con ideología marxista-leninista y la estrategia de la guerra popular prolongada, basada en la alianza obrero-campesina con la hegemonía proletaria. En resumen, imponer una dictadura del proletariado como una fase de transición al socialismo. 15. ¿El comandante Marcial pudo haber estado en camino de convertirse en el presidente de El Salvador? ¿O presidente Gonzalo, pero mortalmente interrumpido por el revisionismo interno? El comandante Marcial murió, no por suicidio, sino por su lentitud, nos negamos a decir incapacidad, para captar el maoísmo. Las montañas vivas de Ayacucho, con ardientes martillos peruanos y hoces en sus costados, desafortunadamente nunca alcanzarán sus ojos. Y, hasta el día de hoy, el maoísmo sigue siendo una corriente inexistente en el país. Hoy en día, la FPLFMGPPGPL continúa reconstituyéndose, organizándose y entrenándose diariamente mientras establecen y nutren los vínculos masivos. El FPLFMGPPGPL continúa pidiendo la militarización de las masas y la creación de unidades guerrilleras para el Ejército Popular de Liberación y las Milicias de Liberación Popular, en particular a través de la FAPL y el Frente Patriótico Popular Progresista Progolista para la Liberación Nacional, FPLN en español. Ellos, de acuerdo con su mensaje revolucionario el 1 de abril de 2017-16, regresarán en una gran e histórica entrada al campo de batalla este año, 2018, llevando a las masas militarizadas armadas al socialismo a través del establecimiento de la dictadura, del proletariado, que han nombrado como el Gobierno Democrático Revolucionario Alineado Obrero Campesino, RDA. Si el FPLFM puede liquidar de su rango e ideología todo el revisionismo y abrazar la ideología proletaria más alta del marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, la nueva fase dentro de la revolución salvadoreña es invencible. El FPLFMGPPGPL debe convertirse en la máquina de odio salvadoreña que exigen una venganza revolucionaria contra los traidores de clase del FMLN e incluso los antiguos miembros derechistas del FPLFM. Porque si se permite que el revisionismo crezca como una maleza, sus raíces pueden crecer obstinadamente más profundas y ser más difíciles de remover. El partido y sus fuerzas armadas, si son guiados por el maoísmo y sin piedad, limpiarán el país del traicionero capitalismo rojo del FMLN. Por ahora, el FPLFMGPPGPL ha retomado la tarea histórica de construir la vanguardia para el proletariado salvadoreño, un verdadero partido comunista militarizado. RGLA los ve como potenciales continuadores del PPV salvadoreño. Pero también advierte a las masas salvadoreñas, en el extranjero y aquí, que no permitan que ninguna formación previa al partido perpetúe los errores de la revolución anterior. El momento de la revolución es ahora. Se acabó el tiempo para el revisionismo. Un llamado a las masas salvadoreñas, en el extranjero y en casa. Guanacos, el pueblo salvadoreño, en la patria. Enviamos saludos revolucionarios. No deseamos más que lo mejor para nuestras familias en El Salvador. No deseamos nada más que lo mejor para ti. Nuestros corazones están doloridos por la traición que tienes que vivir y se llama a sí mismo rojo o socialista, pero es solo el capitalismo con la máscara del marxismo. Como compañeros que viven en la prisión de las naciones oprimidas de los Estados Unidos, no podemos entender completamente las contradicciones que existen en El Salvador, pero estamos familiarizados con gran parte de esto porque muchos de nosotros y nuestros partidarios nacimos allí, hablamos con nosotros, familias en El Salvador a menudo, y han pasado tiempo allí recientemente. Sabemos que los miembros mayores de nuestra familia todavía están traumatizados por la guerra. Para muchos, no se puede usar, decir o hacer nada políticamente, sin que se les recuerde las muchas víctimas de la guerra, suplicándole que se quede callado. Sabemos que las masas fueron adoctrinadas para creer que los comunistas eran demonios, asesinos en masa que rían tan lejos como a comer bebés e incluso convertirían a las personas mayores en jabón, sí, literalmente jabón. Gran parte de esta propaganda burguesa vive hoy. Muchos recuerdan que resistir significaba masacres, significaba decapitación, significaba que nunca más se volviera a ver, significaba el fin de la vida y el comienzo de una muerte infinita como el Estado te torturó por el resto de tus vidas cortas. Este trauma también se ha transmitido a otras generaciones, incluso a generaciones que no vieron ninguna guerra. Sabemos que esto es cierto porque la violencia reaccionaria nunca se detuvo. Pero, no podemos dejar que el miedo nos impida vivir y luchar. Sabemos que la violencia reaccionaria no tendrá fin mientras el capitalismo siga existiendo. MS, 13 y 18 TH Street han sido algunos de los iniciadores más fuertes de la violencia cotidiana en el país desde el final de la guerra. Entendemos que los jóvenes proletarios y semproletarios marginados se unieron a las unidades defensivas para protegerse del hostigamiento, que muchos crecieron sin familia para guiarlos o proporcionarles un hogar humilde y amoroso, que muchos eran indocumentados y tenían dificultades para encontrar trabajo, y que muchos de los jóvenes que se encuentran en estas condiciones precarias no han cometido delitos violentos y son víctimas de sus circunstancias. Pero también sabemos que algunos de los jóvenes proletarios y semproletarios se pueden ganar a través de la lucha de clases. En El Salvador, hay barrios a los que no se puede ingresar sin permiso. Hay barrios con toques de queda al atardecer, un remanente de la guerra, donde los autobuses ya no están autorizados a desplazarse, donde se debe pedir permiso si la familia puede visitar o si se pueden celebrar reuniones, donde los coches deben entrar al vecindario sin luces delanteras. Reputación instantánea de noche o cara. Hay familias que no se han visto en años por temor a ser asesinadas. Estos bolsillos en todo el país enfrentan tanta violencia inaudita que muchos dentro de la comunidad incluso anhelan los tiempos durante la guerra popular prolongada salvadoreña llena de momentos más pacíficos. Estas pandillas, estos enormes carteles de la droga, tienen poder dentro de muchos sectores del gobierno, incluido el Estado represivo. No son ladrones de bajo nivel. Estos carteles funcionan como capitalistas mismos. Su poder no es desafiado por ARENA, GANA o el FMLN. Su poder, y el temor que lo acompaña, depende de que el Estado mantenga la hegemonía capitalista y de evitar que el nuevo poder emerja. Sí, el trauma y el miedo están vivos y bien en nuestro país. No hay que confundirlo y debe ser desafiado, pero solo efectivamente a través de la lucha de clases. Su poder quedará indiscutido mientras las masas de personas sigan sin estar organizadas contra los narcotraficantes depredadores, los proxenetas y el Estado reaccionario. Su poder no se cuestiona mientras los antiimperialistas y los anticapitalistas continúen pensando que el cambio puede provenir del Estado burgués. ¿No hemos aprendido las lecciones del revisionista FMLN después de todos estos años? La violencia reaccionaria no se detendrá mientras el capitalismo esté vivo. Pero, desde el final de la guerra, el imperialismo solo ha clavado sus garras más profundamente en nuestro país. Después de los acuerdos de paz, y especialmente después de la firma del CAFTA, las leyes imperialistas se implementaron de izquierda a derecha, dejando a nuestras comunidades en un estado precario. ¿Qué logró la dolarización de nuestra economía? ¿Para quién fue creado ese cambio? ¿Por qué las personas que ganan $5 al día tienen que pagar $5 por un plato básico de comida? Nada de esto tiene sentido para las masas. Estos cambios se hicieron en beneficio de la burguesía y nada más. Cuando aquellos de nosotros en los Estados Unidos hemos ido a ver a nuestras familias, incluso vemos aspectos similares de la gentrificación. Compramos casas, vendan sus casas hoy. Y carteles similares se publican en lugares clave en toda la capital de San Salvador y en otros lugares donde la reurbanización está teniendo lugar. Estos cambios no se están realizando para nuestras familias o para ti. Están desplazando a comunidades enteras para atraer más capital. Están creando focos de espacios seguros donde los turistas pueden sentirse cómodos y seguros mientras miran hacia abajo a nuestra gente y admiran nuestra cultura desde lejos. Nada de esto es más fácil de ver que en la capital donde los barrios marginales están emergiendo de izquierda a derecha, donde el tráfico está llegando a niveles imprevistos y donde la burguesía está forjando destinos turísticos a expensas de las comunidades proletarias allí. Crear destinos turísticos específicos mientras se destruye el resto del país y su naturaleza, es el lema de la burguesía. La burguesía está literalmente tomando medidas para destruir a futuras generaciones en El Salvador. Las deforestaciones y la contaminación del agua en nuestro país se encuentran en niveles críticos. De hecho, El Salvador es el segundo país más deforestado en América Latina después de Haití y se estima que el 90% del agua 17 está contaminado y no es seguro beber según las normas internacionales. 18. ¿Dónde vivirán nuestras generaciones futuras, nuestros hijos? ¿Qué van a beber? Las empresas transnacionales, la razón principal de estas atrocidades, no se preocupan por nada más que por su riqueza. Los políticos, incluso los llamados izquierdistas, se compran y venden en el mercado sin importar las intenciones. Traicionan a las masas tan pronto como se convierten en políticos y guían a otros a creer que el cambio puede venir de las urnas. Predicarán y predicarán hasta el final de los tiempos, el cambio se producirá desde el interior a medida que nuestras familias beben, comen y respiran veneno. Las masas entendieron todo esto, por lo que en cabañas se movilizaron para asegurarse de que su agua no se contaminara más. Lucharon y lucharon durante años, muchos de los cuales fueron atacados por escuadrones de la muerte, muchos asesinados a sangre fría, tapados en pozos viejos y el resto forzado a irse. Sí, algunos en el gobierno se opusieron a Oceanagoid y Pacific Rim, y al final se aprobó una ley que prohibía la minería para el metal en el país, y la minería de oro también se redujo. Pero, ¿qué dice que este gobierno, independientemente de las líneas partidarias, se ha puesto a sí mismo en una supuesta situación en la que las acciones de una corporación pueden poner en peligro millones de vidas? Lo sabemos mejor. El capitalismo no conoce más que capital y poder, no vida humana. El debido proceso es lo que quiere la izquierda legal. Debido proceso donde una corporación tiene igual voz que millones de vidas. Este es tu gobierno. Esto es lo que el FMLN ahora representa. Al infierno con Oceanagoid, al infierno con Pacific Rim, al infierno con el Banco Mundial, al infierno con el Estado reaccionario y al infierno con los revisionistas en el poder. Los revisionistas solo nos ofrecen engaños. Sus palabras están vacías. Sus tratados son con enemigos de clase que nunca perdieron su poder y nunca lo harán a través del razonamiento. Los acuerdos de paz permitieron a los criminales de guerra, empapados en la sangre de nuestras familias, caminar libremente. A través de sus acciones, nos dicen, olvidemos estos crímenes y trabajemos juntos con el enemigo. Gritemos palabras vacías a los imperialistas y luego digamos a las masas que las leyes imperialistas son necesarias para construir nuestra economía. Abandonemos a nuestros compañeros que nos hubieran apuntado sus armas si hubieran sabido en qué nos convertiríamos. Empañemos el nombre de nuestros mártires revolucionarios Farabundo Martí, Miguel Mármol, Mario Zapata, Feliciano Ama, Alfonso Luna y el comandante Marcial y muchos otros. Los revisionistas, a través de sus acciones, nos muestran que extrañaban la esencia de la guerra y la esencia de quién es su enemigo. El enemigo no era un puñado de individuos que controlaban el Estado. El enemigo sigue siendo todo el Estado de burguesía. Ellos, al integrarse en el Estado de la burguesía, se han convertido en el enemigo del pueblo. Ahora son los que nos dicen que debemos callarnos y mantenernos callados en lugar de rebelarnos. De hecho, ya no necesitamos rebelarnos ya que el gobierno es supuestamente socialista y para la gente. Son ellos los que envían a la policía cuando seguimos rebelando. Ellos son los que no buscan retribución. Ellos serán los futuros sandinistas que derriban a los jóvenes rebeldes mientras buscan un soplo de aire fresco y poder proletario. La guerra, como parte del PPW más largo de nuestro país, está en una curva temporal y no terminará hasta que continuemos con nuestra necesidad histórica. El Estado burgués no caerá a menos que lo golpeamos. La revolución y nuestro futuro estado proletario deben ser guiados por un genuino marxista-leninista maoísta, principalmente maoísta, Partido Comunista de El Salvador, por el Ejército Popular y por el Frente Unido. Como dijo Lenin, todo es ilusorio excepto el poder. A todos los guanacos en los Estados Unidos, especialmente aquí en Los Ángeles, a el Departamento 15. La única solidaridad internacional es la organización hacia la guerra popular y nada menos. La solidaridad internacional no es escribir un artículo académico para ser leído por otros académicos desconectados de la lucha de clases. No se trata de trabajar para una organización sin fines de lucro que intenta orientarse hacia las masas salvadoreñas, dándoles curitas para las heridas mortales. No está teniendo talleres o eventos culturales desconectados de la política revolucionaria. La solidaridad internacional se está organizando para acabar con el capitalismo donde te encuentras y eso solo se puede lograr a través de la guerra popular prolongada. La guerra popular hasta que tengamos el comunismo en todas partes de la tierra. Todas nuestras familias o la mayoría de nuestras familias vinieron aquí legalmente. Muchos perecieron y continúan pereciendo en sus viajes a los Estados Unidos. Deben atravesar tres fronteras, evadir a los cárteles de la droga, a los mexicanos xenófobos y chauvinistas que culpan de todos sus problemas a los inmigrantes, teniendo que asegurarse de que no se caigan del tren y que potencialmente terminen debajo de él. Nuestra gente tiene que asegurarse de que no se vendan por partes del cuerpo, que no sean atrapados y vendidos para la prostitución. Las masas salvadoreñas atraviesan un peligroso desierto de muerte y evaden a los fascistas, los supremacistas blancos y el Estado para no ser capturados. El camino no es fácil, pero cada año más de nuestras familias se unen a nosotros. Ahora, más de un tercio de nuestras familias viven fuera de la patria, la mayoría en los Estados Unidos y la mayoría en Los Ángeles. ¿Pero qué ahora? La precariedad en la vida de nuestras familias nunca termina. Para empezar, muchos son indocumentados, pero más se volverán así una vez que el TPS termine por completo. La población del centro de detención está aumentando exponencialmente y nuestras familias son el producto objetivo. Estas prisiones se están ejecutando con fines de lucro, se están ejecutando para demostrar que el gobierno está haciendo su trabajo en la guerra contra los inmigrantes. El temor dentro de nuestras familias está aumentando. Muchos se niegan a ir a los hospitales. Muchos temen ir a sus trabajos, enviando a sus hijos a la escuela por temor a no volver a verlos. Ese miedo nunca termina. Pero nuestra comunidad sabe cómo sobrevivir. Encuentran todos los medios posibles para sobrevivir y vivir. No solo eso, sino que encuentran formas no solo para ellos mismos, sino también para todas sus familias. No importa si viven día a día, mes a mes, siempre y cuando las remesas se envíen a casa lo suficiente para que nuestras familias las coman. No hay llamadas a abolir ICE, abolir centros de detención, abolir cualquier cosa funcionará, lo cual, irónicamente, esencialmente, son todas reformas. Sin ruegos, sin llamadas, sin cabildeo, sin marchar, nada que el Estado considere legal funcionará. Todos los caminos son callejones sin salida, a menos que tengan una teoría revolucionaria para guiarlos y poner sus palabras en práctica. Ahora, una nueva contradicción surge en nuestras comunidades. La gentrificación. El pueblo de nuestra nación, que se ve obligado a huir de su país, ahora está siendo desalojado nuevamente. Los alquileres se están yendo al techo y ahora las familias enteras tienen que encontrar espacio en una cama abarrotada, encontrar espacio en el piso, usar las almohadas de los sofás como camas improvisadas para poder pagar el alquiler. Este país nos trata como una molestia que se mete en las esquinas mientras extorsiona todo el dinero que ganamos, a través de la explotación y la opresión. Es hora de que nos organicemos, militaricemos y luchemos violentamente. Los revisionistas en el FMLN nos dijeron: peleamos la guerra para que no tuvieras que hacerlo. Estos revisionistas nos traicionan a nosotros y a nuestras familias. Echaban de menos la esencia de la guerra popular. La guerra no ha terminado y nuestra voluntad tampoco. El momento de organizar es ahora. Aprenda del comandante marcial y el revolucionario FPLFM, el FAPL y el BTR. Busca servir a la gente, Los Ángeles y las unidades de defensa populares revolucionarias. Mira a nuestra gente y clase. Porque nada menos que la guerra popular traerá la victoria final. Nada menos que nuestro valor para defender lo que es correcto creará el cambio que nuestras comunidades necesitan tan desesperadamente. Ven. Salvatruchas, únete a nosotros. Únete a nosotros en nuestra visión. Únete a nosotros a medida que crecemos y progresamos. Únete a nosotros en este camino al comunismo. Únete a nosotros mientras luchamos. Porque si no estás luchando, entonces ya estás muerto. ¡Viva las masas salvadoreñas! ¡Viva el comandante Marcial! ¡Viva la guerra popular salvadoreña! 11 https://www.migrationpolis.org/article/central-american-immigrants-united-states 2 https://www.peuhispanic.org/2017/12/07/rise-ingui-migrants-rom-el-salvador-guatemala-guion-honduras-outpaces-grow-from-el-cur-barra 3 https://www.migrationpolis.org/article/central-american-immigrants-united-states 4 https://www.teinvestigative.org/investigation/2010/06/22/killer-roque-dalton/ 5 https://www.cdema.org/ver.php:ID=4447 6 https://www.elsalvador.times.com/artículo/políticos/cabetano-carpio-rechazo-cualquier-alianza-militares/20-16-10-12-18-28-08-00-95-84.html 7 https://www.marxis.org/español/temática/el-salvador/organizaciones.cs/1975/mar/28htm 8 https://www.elsalvador.com/opinión/editoriales/14-23-19/el-fmln-la-verdad-v-la-levenda/ 9 https://www.ecumenico.org/article/de-ideological-origins-of-de-farabundo-matin-li-barra 10 https://www.marxis.org/archive-andal-biograph.htm 11 https://www.times.com/1982/03/18/world/salvador-rebels-5-0-alliance-search-4-new-moderate-images-leaders.html 12 y bit 13 https://www.marxis.org/español/temática/el-salvador/organizaciones/index.ht 14 https://fuerzas-populares-de-liberación-pfm-1970.blogspot.com/2017/04/mensaje-revolucionario-de-un-abril.html 15 https://www.elsalvador.times.com/artículo/políticos/cabetano-carpio-rechazo-cualquier-alianza-militares/20-16-10-12-18-28-00-95-84.html 161 https://fuerzas-populares-de-liberación-pfm-1970.blogspot.com/2017/04/mensaje-revolucionario-de-1-de-abril-html 17 https://www.borgenmagazine.com/butter-walirf-ing-el-salvador-barra 18 https://rainforestmongabaz.com/20-el-salvador-htm https://redwarslawordpress.com/turning-in-rifles/